Mira, una jornada, el inicio de una jornada de lucha a nivel nacional y también puntualmente acá en Rosario. Sí, así es. Estamos de paro 48 horas en una medida coordinada nacionalmente con CONADO y CONADO Histórica. Esto tiene que ver con una pelea que venimos dando de hace muchos meses ya por el presupuesto universitario. Y bueno, aclarando que esto que sale en todos los medios como que ya se hubiera solucionado es una mínima parte de lo que representa los gastos de funcionamiento dentro del presupuesto universitario, son menos del 10%, y eso es lo que se necesita para, digamos, las cosas básicas como pagar la luz, como los insumos básicos. Pero los salarios, que son más del 90% del presupuesto universitario, no están siendo actualizados. Entonces, realmente venimos con este reclamo y con una... la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario, con la consigna también de que sin salarios dignos tampoco funciona la universidad pública. Hay concretamente compañeros y compañeras que están buscando otros trabajos, que están yéndose inclusive a otras disciplinas, a otros sectores, porque realmente no se puede vivir en este momento de la docencia universitaria. Y entonces, digamos, lo que siempre sostenemos, que es sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad, hoy está como muy patente con esta situación. Bien, justo una carpa blanca como en los años 90. Sí, un poco queremos reconstruir aquel espíritu. La carpa blanca en aquel momento duró varios años. En este caso, nosotros la plantamos acá 48 horas, que son las 48 horas de paro que tenemos. Pero con ese espíritu de también acercarnos a la comunidad, de que se vea, estamos en una plaza céntrica. Vamos a hacer distintas actividades, va a haber además de clases públicas y charlas, también va a haber talleres. En este momento acá se está llevando adelante el taller de biodanza, va a haber recitales y a la noche va a haber un guiso, una olla popular, con la idea de que, bueno, lo que nos está pasando a nosotros tiene que ver con lo que está haciendo este gobierno, no solamente a los trabajadores registrados, sino a gran cantidad de personas que la verdad que están pasando hambre. Esta cuestión de los alimentos que no se reparten forma todo parte de un mismo modelo contra el cual estamos peleando. Teniendo en cuenta tu experiencia como docente, como militante también, ¿recordás, más allá de los años 90, en algún otro momento que se haya vivido así la docencia argentina? No, realmente todo nos retrotrae bastante a los años 90, a la lucha que tuvimos gran cantidad de estudiantes en aquel momento contra la ley de educación superior que estaban intentando implantar, porque en realidad tiene mucho que ver con ese paradigma mercantilista de que lo que no produce un rédito económico inmediato es algo que no hay que sostener desde el Estado, y bueno, en ese sentido se parece bastante, pero me parece que ahora está en un marco donde la pobreza se ha profundizado muchísimo, por eso digo que todo tiene que ver con gente que está pasando hambre. Y entonces, cuando nosotros veníamos diciendo la universidad tiene que ser más abierta, tiene que ser para todo el mundo, tiene que ser más inclusiva, justamente lo que está sucediendo es en el sentido contrario. Por último, ¿tienen, más allá de estos dos días de lucha, se habla de algún otro plan de lucha? Bueno, sí, en realidad esto, como te digo, está coordinado a nivel nacional, así que vamos a seguir viendo cómo se desarrolla. Lo que no sería bueno es que se resquebraje toda esta comunión que se venía dando entre toda la comunidad universitaria, porque fíjate que con este tema de que han dado el aumento para los gastos de funcionamiento, ahora los rectores parece que no están tan compenetrados con la lucha como lo estaban antes. Sería bueno, digo yo, que ellos sigan insistiendo en que sin salarios dignos tampoco funciona la universidad pública. Muchas gracias. De nada.